Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Emisión número 8. De esto que se llama Con Otros Ojos. Mi nombre es Leandro Selén y junto a Esteban Pérez Fernández esta noche y habitualmente, pero no en esta ocasión porque se encuentra ausente y de vacaciones, también Mariana Prado desde la partida de este programa que va todos los martes de 23 a 24 aquí por Radio El Mundo, AM 1070. Ya estamos casi terminando el mes, queda apenas unos días. Este es el último programa de un febrero que arrancó signado fuertemente por el tema inflación. Esteban, ¿no es así? Sí, la verdad que creo que hay varios temas del mes, ¿no? Uno es la lluvia en la ciudad de Buenos Aires. La lluvia fue estos últimos 10 días, ¿no?, que le empezó a robar un poco de protagonismo a la inflación. Yo creo también emparentado por el hecho de que el tema de la inflación empezó también a de a poco perder un poco de terreno, dado que, bueno, la noticia siempre de inflación se conoce los primeros días del mes, y ahí es cuando más fuerte pega el tema y se discute más fuerte durante esos primeros días. Después, poco a poco, a medida que pasan los días, también la gente, cuánto puede más, aguantarse de tener que ir a comprar determinado producto. El año pasado fue un año muy difícil, a partir de las expectativas que se tenía, que de lo que realmente terminó siendo. Arrancamos un 2009 pensando que iba a ser un año fatal, terrible, económicamente devastador, y francamente en la Argentina no fue tan difícil como le sucedió a otros países de la región, e incluso ni hablar de los países europeos o de los Estados Unidos. Eso hizo que se contrajera mucho el consumo durante 2009, y cuando llegara diciembre la gente se diera cuenta que finalmente no era tan de terror la situación, que en algunos países incluso ya estaba empezando a levantar, y salió a gastar. Fuerte consumo a fin de año, fuerte consumo durante el verano. Bueno, lo que sucede cada vez que el consumo crece es que la demanda como aumenta, la oferta no es suficiente y salen todos los comerciantes a tratar de hacer un poco su verano, en este caso, a través de remarcación de precios. Y eso se notó muchísimo. Ahora fue lo que impactó fuertemente los primeros días de febrero, cuando se conoció cuál había sido la inflación de enero y cuando ya se empezaba a perfilar que febrero va a seguir un camino similar. Lo que pasa es que yo no sé si se va a restringir mucho el consumo después de lo que pasó el año pasado, y viendo un poco cómo se perfila este 2010, que todos los números dan que va a ser un año bastante bueno en cuanto a crecimiento, que va a haber bastante dinero en la calle dando vueltas. Bueno, el asunto es que no se termine en una espiral que haga que ese dinero siempre se lo termine comiendo la inflación, porque después hay más dinero y la inflación se lo termina comiendo de vuelta y todo sea, ¿no?, como una especie de círculo. Esperemos que eso no suceda. Pero un poco me parece que fue cómo se vino dando la cosa en estos últimos días. Sí, hay una cuestión que está atada a la inflación y que la lluvia no logró apagar, y es que en definitiva el gobierno hace un intento por salir nuevamente con acuerdos de precios, pero parece como que salió y se volvió a esconder, ¿no? Es una fórmula vieja, ¿no? Ya. Una fórmula que hay libros de todos los colores de la economía que hablan de la ineficiencia de los controles de precios, básicamente. Sí, por ahí hay algunos controles que son mucho más trabajosos sobre las cadenas de valor, sobre ver si hay algún eslabón en la cadena de la comercialización que hay, en los que hay una remarcación muy fuerte. Pero sin duda que es un problema que están sufriendo los ciudadanos de la inflación y que preocupa a los empresarios. ¿Por qué? Porque mañana van a tener un almuerzo con la presidenta de la Nación, en el cual va a haber muchos temas para tocar, pero seguramente que el de la inflación va a ser un tema y central. ¿Por qué? Porque la inflación está atada a las paritarias, y las paritarias recién empiezan. Entonces, Los empresarios también quieren, como todos los años, ponerle un piso, ponerle un techo, perdón, a las paritarias. Algunos hablan del 15, otros del 20. Hoy en algún diario se habla de una pauta testigo del 19% por parte del gobierno, pero sin ninguna duda va a ser un tema de las mesas de mañana en Olivos, en las cuales van a estar... ¿Vos dijiste un almuerzo, no? ¿Va a ser una cena? ¿Un almuerzo? Yo tenía entendido que iba a ser. Puede ser que sea una cena y esté confundiendo el tiempo. Creía que era un almuerzo. De todas maneras, creo que en esa comida se va a hablar seguramente de precios. Y porque, sin ninguna duda, hay preocupación, más allá de que el que más lo sufre es el que gana un salario, ¿no? Siempre el que tiene una empresa o un comercio tiene algún margen más para remarcar. Creo, insisto, en que cuando hay alguna dinámica inflacionaria, en general no beneficia a nadie, únicamente a los que pueden especular y rápidamente con en el mercado financiero, ¿no? Con la moneda, porque bueno, si hay inflación siempre va a haber algún mecanismo para ganar dinero rápido. Claro. Pero al empresario en general, en especial al empresario pyme y fundamentalmente al que vive de un sueldo, quizás también es una simplificación, quizás no solo el que vive de un sueldo, porque un autónomo o un profesional no puede aumentar lo que cobra en definitiva, porque tampoco tiene quien se lo pueda pagar, es decir, no lo puede trasladar enseguida en precios el valor de su trabajo en definitiva. Y lo que te digo es que eso sí, sin ninguna duda, carcome el poder de compra. Por otro lado, y lo que vos marcabas es, hay una señal clara de una revitalización del consumo. Y en esa línea hay una presión sobre la demanda que a veces la oferta quizás no llega a poder satisfacer esa demanda de los consumidores en definitiva. La inflación va a ser un tema, repito una vez más, que probablemente nos ocupe en gran parte del año y que en este mes tiene un especial o un condimento especial justamente porque por delante están las paritarias y ahí van a jugar un rol muy importante tanto los empresarios que se van a sentar mañana a comer con Cristina, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como también con los gremialistas, en especial los que están enrolados en la CGT, porque Moyano es el que ahí lleva un poco la voz cantante de la negociación, y lo que cierre camionero siempre también, y ya lo hemos dicho, funciona como una pauta testigo para ver qué es lo que pasa en el resto del mercado. Así que sí, antes de camioneros igual hay dos gremios fuertísimos que ya empiezan a marcar la cancha, que, o mejor dicho, tres. Uno que ya cerró, que son los docentes, y otros que se prestan a la discusión ya ahora en lo inmediato, que son los metalúrgicos, con la Unión Obrera Metalúrgica, y los trabajadores bancarios, de la mano del gremio de la Asociación Bancaria, justamente. Esos son de los gremios más fuertes, los que arrancan el año un poco marcando la cancha. Sí, después camioneros lo que hace es termina de rubricar el número al cual se terminan colgando los gremios más chicos, sobre todo de menor poderío, pero que en los últimos años, desde que arrancaron paritarias en el año 2003, suelen ir con el aval del gobierno para que no suceda que ningún convenio quede debajo de esos números que se marcan. Uh-huh. Más allá de eso, hay una, y te decía, en esta semana hubo varias reuniones y sigue manteniendo reuniones Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, el que sale a correr detrás de los precios, ¿no? Ahora, tenemos experiencia de que ya hubo en los últimos años intentos de acuerdo de precio. Uh-huh. A mí me parece que no funcionó ninguno. ¿O alguno de vos te recordás que haya funcionado? La verdad que no. No, lo que hay es algunos lugares, como por ejemplo el Mercado Central, en el que hay diferencias de precios grandísimas con el resto del mercado. Pero ¿cuánta gente puede ir al Mercado Central de Buenos Aires? Claro. Tenés que trasladar, ¿no? A que no sabe el Mercado Central. Pero además, ¿cuántos pueden ser los consumidores que van ahí? Esto es un país, uh-huh, ¿no? Y además que a veces, a mí me gusta salir del ámbito de la Capital Federal, la famosa frontera de la General Paz, y esto es un país, en definitiva, es un país federal, y en el que el problema de la inflación no golpea solamente al que vive en un barrio de Buenos Aires, sino que también golpea tanto al que vive en una provincia del sur, del norte, más rica, más pobre, pero es un problema que afecta a todos. Lo que ahí hay, y insisto, discusiones, ¿es un problema o no es un problema la inflación? A mí me da la impresión que sí, porque desde el 2005 en adelante no le ha encontrado la vuelta y ha tenido una inflación que, más allá de lo que digan los números oficiales, todo parecería indicar que es una inflación mayor a dos dígitos. ¿Es muy alta? Bueno, es una economía que ha crecido mucho también, salvo el año pasado, a excepción del año pasado, es una economía que ha crecido a tasas muy altas. Entonces, no es un problema tan grande. Después podemos hacer una reseña histórica de cómo fueron los momentos, cómo vivió el país el crecimiento y la inflación, y de eso sí me gustaría hablar dentro de un rato, desde la llegada de la democracia hasta ahora, y vamos a ver que vivimos periodos muy, muy distintos, y que si bien esta inflación probablemente no sea tan sana, no estemos ante el peor escenario. Otra arista del tema de esta inflación, y que se vio fuerte esta última semana, fue el boicot a la compra de carne, lanzado por Consumidores Libres, por la entidad que representa a Héctor Polino, y que pareciera que dio sus frutos. También es cierto que, más allá de cuál es el poderío de Héctor Polino, la gente de alguna manera también se prestó a decir: no voy a comprar carne, está carísimo, voy a esperar, dicen que en marzo va a bajar, porque va a entrar más Hacienda al mercado. Y bueno, efectivamente se produjo una baja que los carniceros reconocieron en las ventas. Está un poco más peleado el tema de los precios, porque Polino dice que bajaron hasta 25%, pero no sé cuántos cortes o cuál es el corte que llegó a esa baja. Pero sí, los carniceros reconocen que más o menos entre un 5 y un 10% bajaron los precios de muchos cortes. Sí, creo que no solo. Me parece que es un buen punto a tocar, porque en definitiva, y más allá de que pueda haber habido bajas puntuales, me parece que es un mecanismo que parece más efectivo que el de los controles de precios, ¿no? El poder del consumidor, que a veces se subestima. Yo creo que por ahí el gobierno debería emplear esa herramienta, en lugar de emplear la herramienta de decir: voy a ir y les voy a controlar el precio y los voy a multar. Quizás debería empezar a estimular a la gente, salir todos los días a decirle a la gente: no compre esto, porque aumentó tanto, no compre hasta que no baje. Y el ciudadano incluso se va a sentir respaldado, porque va a decir: mi propio gobernante me está sugiriendo qué es lo que no debo hacer para que mejore. Es un arma de doble filo también, porque hay una... vos podés estimular o dejar de estimular un sector, y a veces, digamos, desde el Estado tomar partido por un sector, digo, hay que hacerlo con mucha cautela. Lo que sí está claro... Pero y con está el control de precios, de alguna manera lo hace. Que desde ya que lo hace, por eso tampoco digo que esté bien eso. Lo que sí digo es que... hay que hacerlo, pero con mucho tacto eso. Lo que está claro es que la carne, que es el elemento, el ícono de la mesa argentina, no hay ninguna duda que es sustituible. Hay elementos que son mucho menos sustituibles, como por ejemplo la leche. Exacto. Cuando alguien tiene hijos pequeños, sin ninguna duda que eso sí es insustituible. No la carne. Entonces, mira, yo hice un ejercicio particular. Generalmente no me gusta hablar de ejemplos personales, pero no porque lo estimulara Polino, pero dije: bueno, voy a hacer el ejercicio de ver si durante esta semana se puede no comprar carne en mi economía doméstica. Ajá. Y se hizo muy fácilmente. Claro. Eso. Hay miles de elementos y de formas para hacerlo. Por más que, cuidado, hay sustitutos que han subido mucho. El pollo subió un 50% casi. Entonces, no nos engañemos. No es que la culpa o el problema está solamente en la carne vacuna. El pollo subió muchísimo. Se conseguía en algunos lados a 5 pesos el kilo y ahora está a 7,50 o a 8,50. Yo te estoy hablando de precios de la provincia de Buenos Aires y no de la capital federal, que a veces son muy distintos. Lo que sí está claro es que me parece que el poder ciudadano, en definitiva, de decir: bueno, sustituyo y trato de ser inteligente en mi dieta para sustituir. Además, es una dieta que... ya es motivo para hablar con un nutricionista, porque una dieta fuertemente anclada en la carne no es una dieta muy, muy sana de alguna manera. Lo que sí está claro es que uno puede no convalidar precios de algunas cosas porque no los necesita. Eso es cierto. O puede postergar. Por ejemplo, si usted mañana va a comprar un clavo en una ferretería y ese clavo que costaba un peso vale 5, usted puede decir: bueno, el cuadro, en vez de colgarlo hoy, lo cuelgo dentro de un mes. Y capaz que el clavo lo vuelve a comprar un peso o lo compra 80 centavos. Quizás sea una simplificación, pero me parece que es un ejercicio que en general no se tiene mucho aquí en Argentina y que parece que nos quitan la carne y nos quitan la comida. Y la comida es mucho más amplia, la dieta de los argentinos es mucho más amplia. Acá tenemos pescado, carne de cerdo, otro tipo de cortes como el cordero, por ejemplo. Sí. Vegetales de todo tipo. Entonces, es algo que es sustituible más allá del arraigo que tiene y que probablemente no haya nada más rico que un buen bife de chorizo, pero seguramente uno se puede pasar 10 días sin comer un poco de carne para no convalidar. En este caso es la carne, me parece que hay varios productos, por ejemplo la canasta escolar en esta época del año, que también sube muchísimo, quizá haciendo compras inteligentes, a veces se pueden hacer y a veces no, pero exacto, comprando mucho antes o postergando y comprando después también, lo que se convalida son precios mejores. Uh-huh. La gente no me gusta irme al primer mundo, sino en cualquier país, y digo, hablo también de países vecinos, trata de hacer compras más inteligentes para que también su poder adquisitivo le rinda de otra manera y no, claro, tener que depender solamente de factores externos. Muy bien. Bueno, estamos hasta la medianoche. Esto es Con Otros Ojos. El correo para que puedan escribirnos de la dirección de mail es conotrosojos@radioelmundo.com.ar. Auspician este programa. Ioma, más cerca. El cobro indebido es una enfermedad que se previene. Pague solo el valor del bono. Ante el cobro de un valor adicional. Exija su factura y notifíquelo en su delegación. Consultas en www.ioma.gba.gov.ar. Ioma, más cerca. Buenos Aires, la provincia. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Seguimos hasta la medianoche. Con Otros Ojos. Actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Año, exactamente, la presidenta Cristina Fernández anunciaba la implementación de un sistema único de boleto de para el autotransporte de pasajeros, el SUBE, que pasado un año todavía no se sabe qué suerte va a correr. La iniciativa del gobierno venía un poco a tratar de subsanar un problema tremendo que se generó ya desde 2008, que era la falta de monedas. No se encontraban monedas por ningún lado. Me acuerdo de los comerciantes haciendo malabares para tener monedas. Una vuelta salió una nota en la televisión donde había un kiosquero que al que iba con monedas le convidaba un pancho, le regalaba un pancho a aquel que le pagara con monedas. Apareció también el inescrupuloso negocio de las compañías de colectivos que ofrecían, vendían las monedas. Sí, que te vendían, te daban 90 centavos por un peso o te daban. Sí. Uno pagaba con 100 pesos y le daban 90 pesos 90. En moneda. Y mirá qué diferencia 10%. Interesante, porque ese 10% era una rentabilidad bastante enorme en comparación a lo que

La verdad suele ser un punto de vista. Por eso conviene buscarla con otros ojos. Tarde, no es tan tarde. Falta poco para la medianoche. Esto es Con Otros Ojos. Somos el último de los martes aquí en Radio El Mundo. Una especie de diario para escuchar antes de ir a dormir. Quizás lo tratamos de no ametrallar con noticias, sino más bien reflexionar sobre algunas cuestiones que van pasando. Y en los últimos días vos dijiste, Esteban, al comienzo del programa, el tema de las lluvias y los cortes de luz le quitaron protagonismo a la inflación que había empezado a dominar las primeras semanas de este febrero que ya se va acabando. Uh-huh. Cayó una cantidad impresionante de agua que lo convirtió en el mes con mayor cantidad de lluvia, valga la redundancia, desde hace ciento y pico de años, supuestamente, cuando comenzaron a medir la caída de lluvia. Y eso produjo unos inconvenientes muy graves, desde inundaciones, entrada de agua en las casas y cortes de luz que se prolongaron durante varios días. ¿Quién se hace responsable de todo esto? ¿Quién tiene la culpa? Lo único que se sabe es que el ciudadano está realmente muy enojado, porque las respuestas no son inmediatas. Porque se espera mucho tiempo para actuar. Ayer, cuando habían caído cuatro gotas locas, ya había un bote de estos inflables en Juan B. Justo y Santa Fe, creo. Uh-huh. Y eso indigna, porque al final ayer no fue una lluvia tan fuerte, a pesar de que un poco de agua subió. Y las medidas no se habían tomado antes, cuando sí. La lluvia entró a las casas, hubo gente que perdió muebles, hubo gente que tuvo 10 centímetros de agua adentro de la casa durante 6, 7, 8 horas, y que eso, por ejemplo, al tener piso de madera, le jorobó enormemente el piso y obligó que ahora esa gente tenga que levantar el piso y cambiarlo. El gobierno porteño al principio salió con que daba unos subsidios de 5.000 pesos como máximo, ahora los extendió hasta 8.000 pesos. También levantó el cupo, que en un principio era 5 millones de pesos, y ahora va a pagar subsidios hasta 10 millones de pesos. Uh-huh. Como dije antes, con un máximo por persona de 8.000 pesos. El tema que me gustaría saber es de qué forma se va a pagar. Eso no se explicó. Si va a ser en forma inmediata, si va a ser en cuotas, si va a ser con un cheque a determinada cantidad de días. Y eso es importante, porque cuando vos vas a pedir estos subsidios y te los otorgan, te hacen firmar algo que es la renuncia a entablar una demanda judicial. Uh-huh. Pero no es lo mismo si vos firmás ese compromiso y primero te reconocen lo que vos decís y te pagan lo que vos realmente necesitas y te lo hacen en forma inmediata, que si te reconocen un 60% del valor o del dinero que vos necesitas para afrontar los gastos y que encima te lo pagan en cuotas. Porque terminás poniendo dinero vos, y porque cuando terminás de recibir ese dinero, en realidad ese dinero termina siendo menos del que tuviste que gastar, porque hay inflación todos los meses. Uh-huh. Y no es cosa pequeña. Sí. Y entonces no termina siendo el mismo dinero. Por eso me parece que no está actuando bien el gobierno de la ciudad en esos términos. Como tampoco lo hace al... Está bien, Macri sale a dar la cara y dice, bueno, tenemos problemas, se va a seguir inundando la ciudad. No, es como producto de una vieja escuela política que dice, Hay que ir a dar la cara. ¿Se inunda? ¿Ha inundado? ¿Tiene que ir el gobernador o el presidente o el intendente donde se inunda y tiene que dar la cara? ¿Se derrumba una montaña y tiene que ir la autoridad a dar la cara? Y para salir en la foto y estar en el diario, que todavía dio la cara, dio la cara. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Reutemann, cuando la gran inundación en Santa Fe, dio la cara, porque se lo vio, se puso las botas y salió a recorrer todos los lugares que estaban inundados. Uh-huh. Después se supo que pasaron 3, 4, 5 años y todavía había gente que había perdido la casa y que se encontraba durmiendo en esos campamentos que habían armado para los inundados de Santa Fe. Eso es una barbaridad. ¿Va a pasar esto ahora? Pareciera ser que va rumbo a lo mismo, a que la gente que perdió mercadería o que se les arruinaban los muebles o se les arruinaban los pisos o se les arruinó el auto. También para mucha gente va camino a que pase el tiempo y quizás no recupere el dinero que invierta, y cuando lo recupere, que encima no sea todo el dinero, ya esté desvalorizado. Sí, mira, a mí me tocó la inundación del lunes, del lunes de la semana pasada, obviamente, recorrerme todas las peores zonas, ¿no? Por el lugar en donde trabajo, estuve por la zona del hipódromo, vi decenas de autos en cuadras y cuadras que tenían el agua a la altura de la ventanilla. Ese arreglo no vale 8.000 pesos, menos en un auto nuevo. Está claro que me parece bien que el gobierno dé una ayuda y que enfrente la situación de alguna manera, pero no se va a hacer cargo de todos los gastos. Pero yo creo que hay gente que le va a quedar corta. Siempre habrá algún vivo que también sacará ventaja, como pasa siempre, y se llevará uno de 5.000 cuando perdió por 1.000 o no perdió nada. Pero el que perdió, como te digo, creo que el caso de los autos es muy, muy puntual, porque un arreglo de un motor y otras cosas, hablando solamente del motor, no pensando en que tenés que solucionar otras cuestiones dentro del mismo auto, no lo solucionás en muchos casos con esos 8.000 pesos. Y había muchísimos autos abajo del agua, los vi todos, porque estuve en ese día en la zona del hipódromo, en la zona de en Palermo, en la zona ahí pasando Chacarita por Corrientes, en la Juan B. Justo era el río por el cual no se podía cruzar hacia el centro y el sur de la ciudad. Me parece que a mucha gente le va a quedar un poco corto eso, y lo que está claro es que pensemos bien de Macri, pensemos que es real que está haciendo estas obras y que estas obras van para adelante, pero hace más de 2 años, claro, que está Macri dando un plazo, es jefe de gobierno, y todas las promesas que había hecho terminaron convirtiéndose en respuestas para dar excusas de por qué no hizo, por ejemplo, un solo kilómetro de subte cuando había prometido como 30 y pico, 40 y pico, sí, 10 por año, creo, 10 al año, sí. Y por qué no concluye, por qué no avanza fuertemente las obras de Maldonado. O sea, siempre se escuchan excusas de que el gobierno nacional no le deja endeudarse, de que no puede sacar plata, de que esto, que el otro. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer si llega Macri a la presidencia? ¿Cuál es de alguna manera su objetivo? Y se encuentra con que no tiene financiamiento, como pasó en los últimos años, no hay financiamiento externo, porque si querés salir a endeudarte al mercado afuera, vas a tener que convalidar tasas, no sé, del 20%. Sí, sí. Entonces, si no puede salir a endeudarse afuera, ¿qué hace? No hace nada acá y pone la excusa de que no nos podemos endeudar para poder financiar obras. Eso me parece alarmante. Sí, sin ninguna duda que además vale reconocer que es una situación excepcional, ¿no? Que fue un febrero excepcional y que llovió mucho más de la cuenta. Pero la sucesión de inundaciones, porque ayer mismo estuvo inundado Palermo a eso de las 3 de la tarde. No fue lo que se vio en la semana anterior, pero hubo partes en las que había casi medio metro de agua. Y entonces, evidentemente, es una zona muy céntrica de la ciudad como para que tenga un problema irresuelto. Y coincide en lo que vos decís, siempre hay alguna cuestión relacionada con el financiamiento, con esto. Bueno, hay un plazo para la respuesta, según Macri. Seguramente a la gente que vive por ahí le va a parecer un poco largo, ¿no? Y a la gente que trabaja o que tiene que circular por esa zona o que es su camino a casa, al trabajo o o a una, hasta una actividad personal, digo, le va a parecer un plazo extenso, ¿no? Hay parece increíble que una ciudad como Buenos Aires no tolere una lluvia que vaya un poquito más arriba de lo fuerte. Y bueno, no nos queremos irnos sin olvidarnos también de Del Sur, que la verdad que si la gente no sale a la calle, no cacerolea, no rompe un poco la cuestión de quedarse de brazos cruzados, no actúan. O sea, hasta que la gente no empieza a hacer un poco de lío, parece que la gente del sur no actúa. Y la gente del sur a veces sale con las excusas de que no pueden hacer mantenimientos correctos porque las tarifas están congeladas. Y las tarifas, primero, no están congeladas porque hubo aumentos en los últimos años, tanto para la industria como para el comercio. Y después, que Edesur en los últimos 3 años ha tenido siempre ganancia. A fin de año el balance le dio ganancia porque ha habido siempre una muy fuerte demanda en el consumo, tanto de los hogares donde no aumentó la tarifa, la industria donde sí aumentó la tarifa, el comercio donde también aumentó la tarifa. Yo me traje, por ejemplo, los 3 últimos balances de Edesur presentados ante la Bolsa de Comercio. Y en el 2007, para que te des una idea, arrojó de ganancia 112,5 millones de dólares. En el 2008 bajó a 26,6 millones de dólares. Y en el 2009 bajó todavía más, a 9 millones de dólares. Pero bajó no significa que no haya ganancia. Terminar el 2009 con una ganancia de 9 millones de dólares. Y bueno, yo quiero saber qué pasa, qué es lo que no están invirtiendo de esa ganancia para que no mejore la situación de los ciudadanos, que cada vez que caen 4 gotas... se inundan las cámaras y deja de haber luz, o cuando la temperatura supera los 35 grados se prende fuego o explota una cámara por la gran demanda que hay de energía, y también nos quedamos sin luz. Sí, hay cuestiones que tienen que ver con la prevención, sin ninguna duda, cuando hay una zona inundada y que hay que cortar la luz para evitar problemas, pero también parece que en algunas zonas es como que se generaliza muy rápido y queda mucha gente fuera del servicio. Si le sumás al problema de la lluvia, si estás inundado, que te quedas un par de días sin luz, habría que darle mucha ayuda a esa gente que ha pasado por esa situación. Incluso la misma empresa, bueno, tendrán que devolver, no cobrar la tarifa por un mes o devolverla en un bimestre próximo. Algún mecanismo tiene que haber, porque además no es tan complejo hacerlo. Y el que no pudo contar con el servicio en el momento que más lo esperaba, bueno, también ahí tiene que jugar un rol el Estado. Muy bien, llegamos al final. Esto ha sido Con Otros Ojos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 23 aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Ioma. Hospedim. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.